ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde donde quiera que nos escuchen. Esto es Noticias de Abajo en su emisión del 29 de marzo de 2019. Recordándoles que este es un esfuerzo colectivo, autogestivo y autónomo que se llena con la información que nos proporcionan los medios libres, alternativos, comunitarios, piratas o como se llamen. De este lado se encuentra Pancho en controles y micrófono. Y también Witsi, gracias por acompañarnos en esta emisión de Noticias de Abajo. Y ahorita vamos a darles el cóctel informativo. Y como primera nota, tenemos de Contagio Radio, allá en Colombia, nos comparten el artículo Estigmatización. Gobierno estigmatiza movilizaciones indígenas en el Cauca. Y una vez más, estigmatizando la lucha social del gobierno de Duque, de este de ultraderecha, involucrando al movimiento social con movimientos armados paramilitares, ya ahora no las FARC, puesto que ya se pacificaron, sino otras organizaciones. Y amigos de Mumia México, nos comparte un texto de Mumia Buyamal, llamado Masacre en Christchurch, esto en Nueva Zelanda, y les vamos a compartir la información, este texto que nos comparte nuestro compañero Mumia Buyamal desde prisión. Y prensa comunitaria nos comparte el artículo Tragedias prevenibles en una Guatemala profundamente racista, y bueno, sobre un lamentable accidente que se cobró la vida de varias personas en la noche. Y bueno, pues aquí les tenemos la información que nos comparte el portal de prensa comunitaria. Y desde Honduras, la COPIN nos comparte un texto sobre el fraude en Guadalupe antes de los hechos ocurridos en al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, y nos comparten un comunicado desde Honduras y se los vamos a compartir. Y el Radio Temblor nos comparte, también hablando desde Honduras, del asesinato de Berta Cáceres y el encarcelamiento de los defensores del agua en Guapinol. Ya les tendremos más información. Y Radio Curruf nos comparte desde Chile un comunicado del pueblo mapuche, quienes se retiran de la consulta nacional sobre bases curriculares en lengua indígena por la negativa del gobierno de impartir a todos los establecimientos del país. Y les vamos a compartir este comunicado. Y el Observatorio Petrolero nos comparte, el Observatorio Petrolero.org nos comparte: Federación de las Cuatro Cuencas logran llevar la consulta previa del lote 992 a territorio indígena en la etapa preparatoria. Esto en Perú. Y desde El Salvador, Radio Mundo Real nos comparte un texto sobre cómo el pueblo salvadoreño sigue en la lucha por el derecho al agua. Y esto debido a que en la semana del 18 al 22 de marzo el pueblo salvadoreño vuelve a salir a las calles para exigir que la Asamblea Legislativa no ceda ante las presiones de las empresas privadas y los sectores de derecha que pretenden privatizar la gestión del agua. Y desde el ombligo del monstruo, ya acá en nuestra localidad México, nos empezamos con la desaparición forzada del compañero dirigente de las policías comunicatarias de la CRAC, allá en Guerrero. Fue desaparecido la noche de ayer, de antier. Del 26. Sí, del 26 de marzo. Justo el día después, bueno, el día que se realizó la acción global por Ayotzinapa, Después fue cuando desapareció. Bueno, entonces tendremos la actualización y esperemos exigir con vida su aparición. Y otro feminicidio, ahora contra la defensora de derechos indígenas y del territorio, Eulodia Lilia Díaz Ortiz, quien fue asesinada con arma de fuego, esto de acuerdo al Centro de Derechos Humanos Severino Ladrillero. Y vamos a compartirles información sobre este feminicidio de la compañera, que además de ser defensora es integrante del Consejo Indígena de Trueque, y pues aquí les compartimos esta triste noticia. Y también del neoextractivismo que se está desarrollando acá en México, nos habla a pie de página sobre el Tren Maya desarrollo con base en despojo, un artículo de investigación sobre las afectaciones que puede tener este megaproyecto. Y también otra más información sobre la adjudicación directa de Fonatur, otorga los tres primeros contratos del Tren Maya por casi 100 millones de pesos. Y bueno, lo que nos extraña es que en un gobierno que trata de limpiarse la cara con cero corrupción, estas adjudicaciones han sido directas, lo que no permite una correcta concurso de propuestas económicas para el desarrollo del proyecto. Y Radio Zapote nos comparte un pronunciamiento en el que los pueblos del Istmo pues exigen respeto a sus derechos, y esto pues debido a que es esa zona del país que también está ahorita amenazada por un megaproyecto que es el corredor interoceánico, y les vamos a compartir este pronunciamiento de los compañeros que se mantienen en lucha en el Istmo. Y de Chihuahua nos comparte el portal Desinformémonos el estado más peligroso para los defensores de derechos humanos por la alta cifra de defensores de la madre tierra y activistas que han fallecido en este estado mexicano. Y después de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pidiera una disculpa por parte del gobierno español, pues acá también estuvo la respuesta, ¿no? Mientras está exigiendo el respeto a los pueblos que en su momento los españoles pues vinieron a despojar y asesinar, pues también su gobierno debería de empezar por dejar de despojar de la tierra a las comunidades. Y les vamos a compartir una nota de rebelión sobre estas declaraciones. Y en Chiapas nos comparte el portal Contralínea, Corte de Canadá analiza asesinato de Abarca, opositor a la minera en Chiapas. Y bueno, justamente, ¿por qué la Corte de Canadá? Porque el 70% de las mineras establecidas en México son canadienses gracias a ese tratado libre de comercio que favoreció justamente a Estados Unidos y Canadá de apropiarse los recursos de la zona americana. Y dentro de las actividades y convocatorias que se van a estar realizando a 100 años del asesinato del general Emiliano Zapata el 9 y el 10 de abril, pues les vamos a compartir una convocatoria a una movilización estatal del CNI SIG Chiapas en el marco de esta movilización nacional e internacional. Y con eso terminamos ya las noticias nacionales e internacionales, y bueno, ya ahorita se las vamos a dar todas desmenuzadas para su pronta digestión auditiva. Vámonos por lo pronto para que descansen con una canción de Mercedes Sosa. Sí. Soy pan, soy paz, soy más. Y ya regresamos a tu noticiero. Yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclado con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas fui niño, una teta, techo, mata. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después cambiaron las palabras y se escapaban las miradas. Algo pasó. Está tu alma sola, llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Yo soy, yo soy, yo soy, soy paz, soy paz, soy más, soy el que está por acá. No quiero más que lo que quieras dar. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual el mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, contame. Decime todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose los ojos, sacar lo que se puede. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Y continuamos con las noticias y ahora vamos a empezar con nuestra primera noticia de Colombia que nos comparte el portal Contagio Radio. Gobierno estigmatiza movilización indígena en el Cauca. Funcionarios del gobierno del presidente Iván Duque, como su ministro de Defensa Guillermo Botero, han aseverado públicamente que la movilización y el paro indígena en el departamento del Cauca están infiltrados por disidencias. Hechos que, de acuerdo a la defensa de derechos humanos Diana Sánchez, es una estigmatización al movimiento social y recae en lo absurdo. Sánchez explicó que en el Cauca las relaciones históricas entre las comunidades Nasa y la entonces guerrilla de las FARC siempre fueron complejas, debido a que los indígenas se oponen al control territorial de cualquier grupo armado, como lo hacen actualmente con la aparición de las disidencias. Decir que detrás de esas mingas también hay una infiltración de las disidencias es desconocer el país, desconocer un contexto o simplemente utilizar la estigmatización como una herramienta desde el Estado para desestimar la protesta social, afirmó la defensora de derechos humanos. Ministro de Defensa, enemigo de las movilizaciones. Sánchez recordó que en el pasado el ministro de Defensa ya había arremetido en contra del derecho a la protesta social, afirmando que la movilización son financiadas con dineros provenientes de grupos criminales. En ese momento, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos le exigieron a Botero que se retractara, debido a que este tipo de afirmaciones no solo vulnera el derecho a la protesta, sino que deslegitima la movilización al generar en la ciudadanía un imaginario de que todo aquel que se moviliza pertenece a un grupo armado, en este caso las disidencias. Sánchez también aseguró que el plan de acción oportuna, el gobierno de Duque afirmó que realizará campañas en contra de la estigmatización hacia los liderazgos sociales en el país. Sin embargo, del mismo modo ordenó realizar campañas en contra a la estigmatización que hay en el Estado. Este hecho para la defensora de derechos humanos no tiene sentido, porque hay una desproporción, ya que el que tiene el uso legítimo de las armas y todo el aparato represor es el Estado a través de la fuerza pública. Sánchez aseguró que el Estado tiene poder para evitar muertes durante el desarrollo de este paro, si atendiera el llamado que están haciendo las poblaciones indígenas a quienes les han incumplido más de 138 acuerdos que buscaban garantizar sus derechos humanos. Y bueno, el portal de Contagio Radio también nos comparte unas entrevistas a Diana Sánchez, a esta defensora de derechos humanos. Y bueno, los invitamos a que escuchen el audio que está en la aplicación de iVoox y que pueden escuchar por Contagio Radio. Vámonos con más información. Transmitido en vivo, un joven asesino australiano invade dos mezquitas y perpetra la matanza de hombres, mujeres, niñas y niños. El joven publica un manuscrito maniático que condena a los invasores musulmanes, mientras masacra a decenas de musulmanes que rezan y meditan. Millones de personas ven en vivo la carnicería que ocurre en Christchurch, una ciudad de Nueva Zelanda. Se reporta que el autor de este horror es un nacionalista blanco que pretendía expresar su oposición a los inmigrantes musulmanes. La mayoría de los pobladores de Nueva Zelanda, un país conformado principalmente de dos islas de la región del Pacífico Sur, son personas blancas que llegaron desde Gran Bretaña. Los Maori, un pueblo indígena de ascendencia polinesia, vivieron ahí 500 años antes de que llegaran los europeos en el siglo XVIII con las exploraciones del capitán británico James Cook. Como resultado de las guerras entre los europeos y los Maori, la población Maori fue reducida a menos de 100.000 personas. Hoy en día, 200.000 maori sobreviven. Entonces, ¿quiénes son los invasores? La población de Nueva Zelanda ahora es de 4.5 millones, un 71% de ascendencia europea. De nuevo preguntamos, ¿quién invadió a quién? Según el último recuento, alrededor de 50 musulmanes fueron asesinados y un hombre australiano de 28 es acusado de la masacre de Christchurch. Y este texto nos lo comparte nuestro compañero Mumia Abu Yamal desde prisión, en este texto que tituló Masacre en Christchurch. Y ahora de prensa comunitaria nos comparten el artículo Tragedias prevenibles en una Guatemala profundamente racista. Dice: la cinta asfáltica es un riesgo latente cuando cae sol en la ruta occidental del país. En el kilómetro 158 Nahuala-Sololá, casi dos decenas de personas fallecieron al ser arrolladas por un tráiler. Las carreteras han sido construidas sin pensar en los pobladores que habitan a escasos metros de la ruta. En redes sociales muchas personas reaccionaron culpando a las víctimas, con comentarios racistas y ningún conocimiento del contexto de la noticia. Eran las 8:30 de la noche del miércoles cuando en Nahuala se reportó el fallecimiento de un hombre a la orilla de la carretera. La noticia se difundió en la comunidad, pues se trataba de Juan Sánchez Ajiquí, presidente de uno de los consejos comunitarios de desarrollo. del municipio, muchas personas se acercaron para ayudar. Sofía Perechú Coti, sobreviviente a la tragedia, narró a Soy 502 que ya estaba en el lugar. No entiende bien lo que pasó. Recuerda que habían colocado ramas y señalización en ese carril debido al accidente donde falleció uno de sus líderes. Los carros pasaban sin problema, pero de repente un tráiler con las luces apagadas se pasó al carril donde estaba la gente y los arrolló. Sofía se sostuvo de un tubo del automóvil. En la caída se fracturó el brazo. Al levantarse se percató que sus padres y su hermanita de 8 años habían fallecido. Me quedé sola con mi hermanito, decía la sobreviviente de 21 años a los medios de comunicación que llegaron al lugar de los hechos durante la madrugada. Al inicio, los bomberos municipales de Sololá reportaron 32 muertos, pero luego de las verificaciones con las autoridades de la Policía Nacional y el Ministerio Público, se corrigió la cifra y se constató que fallecieron 10 hombres y 8 mujeres, entre ellas una niña de 8 años. Y bueno, nos comparten la lista de fallecidos. Cristina Cojit Guarachag, de 40 años, Antonio Carac, de Ixtas, de 45, Juana Juliana López, de 19, Diego Jeremías, de 26, Catarina Tai Guarachag, de 56, Salomón Zipac, 19, María Tzok Tambris, 34, Diego Ernesto Ixmata Chocol, 22, Cristóbal Taúl Jocol, 60, Juan Chávez Ajquí, arrollado por otro vehículo, del de 57, Antonio Jamínez Tajaí, 64, Miguel Perechú Tambris, 40, César Miguel Ajquí Tepaz, 16, Micaela López Sac, 58, Cristóbal Tutul Jocol, 60, Cristina Caterina Perchul Cotil, 8, José Benito Tambris Perechú, 19, Manuel Flaviano Tzok, 48. Ante esto dice prensa comunitaria, ¿quién es el responsable? Las autoridades policiales identificaron al conductor del tráiler que arrolló a los comunitarios de Nahuala. Se trata de José Lorenzo López, de 28 años. Los relatos de los sobrevivientes y del dueño de un pinchazo ubicado a la orilla de la carretera coinciden en que el conductor iba a alta velocidad y sin luces. Otro testimonio de un testigo publicado por Emisoras Unidas señala que en el carril donde se encontraban las víctimas permanecía tapado con conos y ramas. Varios vehículos habían pasado por el sector sin problema. La responsabilidad no es exclusiva de Lorenzo López. La Asociación de Traileros Centroamericanos Unidos mostró su apoyo al chofer por lo ocurrido a través de redes sociales. Y dice, ¿qué solución el Estado con 3 días de duelo nacional? Una hora después del incidente, el gobierno de Jimmy Morales reaccionó declarando 3 días de duelo nacional, pero el duelo no solucionará los problemas de fondo. Como que la mayoría de rutas nacionales se encuentran abandonadas, si de señalización y alumbrado se refiere. Manejar a altas horas de la noche en rutas donde hay zonas urbanas es un riesgo provocado por la negligencia y abandono estatal. Los trailers, como el impacto a las personas en Nahuala, suelen protagonizar muchos accidentes viales a nivel nacional. Y bueno, como siempre, el racismo en redes sociales, la voz de los estúpidos con acceso a internet, en donde se vieron fuertes recriminaciones a las víctimas. Luego de más de 15 horas del accidente, alrededor de 10 sobrevivientes se encuentran en distintos centros asistenciales regionales y de la ciudad capital. Las familias de los fallecidos han iniciado los preparativos para los entierros. Esta vez no habrá un entierro grupal, pero la confusión y tristeza de lo ocurrido en Nahuala mantiene al pendiente a todo un país constantemente golpeado por tragedias prevenibles. Vámonos con más información. Y en Honduras, después de que el 13 de marzo se iniciara la audiencia por corrupción y fraude en la concesión del río Hualacarque, y en el que el COPIN, bueno, al principio denunció que no había espacio para víctimas ni y que los sentenciados a los máximos responsables de la corrupción pues no se habían hecho presentes esos castigos, pues hoy nos comparten el COPIN un comunicado sobre el fraude en el Hualacarque antes de los hechos ocurridos el día de hoy, así lo mencionan, porque pues se supone que es la última audiencia de este juicio, y ante los hechos ocurridos el día de hoy en la audiencia del caso de fraude en el Hualacarque, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, comunica lo siguiente. Durante la audiencia se reconoció al COPIN como parte del proceso de acusación privada, reconociendo la existencia del pueblo lenca en la zona del Río Blanco, a pesar de los recursos interpuestos por abogados de la defensa. Ante esta decisión, los abogados defensores de corruptos infundamentadamente y de manera baja atacaron a miembros del COPIN presentes en la sala, incluyendo a Laura Zúñiga Cáceres y al abogado Ariel Madrid. Tales ataques produjeron un ambiente de malestar que condujo a que la jueza limitara la participación en la audiencia. Ante esto, denunciamos los ataques proferidos por los abogados Yair López, Ritza Antunes y Doris Madrid, que no corresponden con el ejercicio profesional del derecho. Rechazamos las acusaciones calumniosas proferidas por estas personas ante los medios de comunicación en contra del COPIN. Rechazamos las medidas restrictivas para la observación del juicio a las víctimas u observadores de derechos humanos propiciadas por los abogados defensores de los imputados corruptos. Exigimos el respeto a la identidad del pueblo lenca y a los derechos de las víctimas a participar de manera activa durante todo el proceso judicial. Exigimos que se investiguen y se castigue no solamente a los funcionarios públicos, sino a los empresarios de la producción de energía que de manera corrupta se han beneficiado en el estado de Honduras. Y bueno, esta es la actualización que nos dan de este juicio, que pues mantienen a este pueblo en defensa de su territorio. Y pues debido a lo, digamos, que la sentencia que ha dado esta asamblea. Y bueno, este es el comunicado de los compas del COPIN allá desde Honduras. Y continuamos con más noticias. Y con más información, el portal de Radio Temblor del colectivo Voces Ecológicas nos comparte Honduras del asesinato de Berta Cáceres al encarcelamiento de los defensores del agua en Huapinol. El Bajo Aguán, donde se encuentran ubicados las comunidades de Huapinol, es el escenario de una guerra de baja intensidad que se ha venido librando en la última década, con más de un centenar de campesinos asesinados por las fuerzas de seguridad y guardias privados de las extensas plantaciones de palma africana. La defensa de la madre tierra en Honduras ha venido siendo motivo de represión y criminalización hasta el punto que 120 defensores fueron asesinados entre el 2010 y 2016 por fuerzas de seguridad o escuadrones de la muerte al servicio de la élite político-empresarial que ha controlado el país en las últimas décadas. A partir del golpe de estado de 2009, Honduras ha caído en una espiral de violencia y despojos en relación a los bienes comunes y la explotación de los mismos, efectuada por un grupúsculo de narcos y empresarios dedicados al saqueo territorial, al mismo tiempo que desde el Congreso Nacional se legisla con el fin de conculcar derechos y enriquecer los allegados del actual gobierno dictatorial. El caso de los defensores de agua en Huapinol corrobora la tendencia del actual régimen fomentar conflictos sociales y anteponer las posibles ganancias económicas al derecho al agua y salud que posee el pueblo hondureño. El arresto de 12 de los sindicados de defender el agua en Huapinol, quienes se presentan voluntariamente en el juzgado de La Ceiba el viernes 22 de abril, es un indicador de la distorsión de leyes y decretos con el propósito de favorecer a la desprestigiada élite empresarial. La defensora del agua de Huapinol son acusados por los defensores del agua de Huapinol son acusados por diversos delitos contra la propiedad y supuestas amenazas de muerte. Las acciones emprendidas por el Poder Judicial demuestran la parcialización de los operadores de justicia a favor del clan económico Facús Pérez. El clan del extinto Miguel Facús y sus herederos han mantenido en jaque a Honduras desde el inicio de los 90s. Cuando el expresidente Callejas, mediante sus políticas de privatización, dotó de enormes fortunas a allegados al Partido Nacional, que retomó el poder en el 2009. Lenir Pérez, el propietario de la minera Pinares, esposo de Ana Facús, se ha visto involucrado en una serie de delitos ambientales a lo largo de la costa norte, donde vienen extrayendo óxido de hierro en una franja territorial de enorme biodiversidad. El caso de Huapinol y la destrucción premeditada del Parque Nacional Carlos Escaleras es una muestra más que el asesinato de Berta Cáceres no fue un hecho aislado, sino una política de Estado promovida por siniestros nacionalistas que han utilizado el Congreso Nacional, el Ministerio de Ambiente, el aparato judicial y la fuerza de seguridad para llevar a cabo ecocidios con el objetivo de obtener ganancias a toda costa, incluyendo la eliminación física de opositores al saqueo de la madre tierra. La destrucción de las áreas protegidas en Honduras es parte del asalto a los bienes comunes que se viene dando en varios sectores del país. En el caso del Parque Nacional Carlos Escaleras, se utilizó al Congreso para modificar los límites de la zona núcleo del parque, acción que se efectuó en base al Decreto Legislativo 252-2013, además del apoyo irrestricto a la minera Pinares por parte del alcalde Tocoa, Adán Funes, integrante del partido Oposición Libre. Es evidente la destrucción del corredor biológico mesoamericano en Honduras, en donde tanto las zonas de amortiguamiento y núcleo están bajo la mira de inversionistas para destruir los recursos naturales que nos corresponden a todas, para la cual Mi Ambiente, a través de acuerdo ejecutivo, desahució las licencias ambientales y creó los permisos operativos con que se elude cumplir el requisito básico para iniciar proyectos de grave impacto ambiental. El asesinato de Berta Cáceres y el torbellino en que se convirtieran las investigaciones del caso, las que fueron manipuladas desde un inicio por las autoridades, demostró las falencias del sistema en cuanto a la aplicación de justicia, además de sacar a flote las estrategias para encubrir a los autores intelectuales del crimen y de cómo esos utilizan el sistema judicial para perseguir a quienes tienen el valor de señalarlos. Honduras se ha convertido en un país sometido a una dictadura de corbatín, en el cual un grupúsculo de abogados han logrado apoderarse de la estructura de poder y cuentan con los medios de comunicación masivos para desinformar sobre la destrucción de la economía nacional y su entrega al crimen organizado. Basta ya de la persecución a las defensoras del agua y de Huapinol y al encubrimiento de los crímenes ambientales perpetrados por la élite de poder en la República Mafiosa de Honduras. Y bueno, esta es información que, si bien viene de Radio Temblor, no lo comparte también Ofrané. Vámonos con más información. Y ahora les compartimos un audio comunicado que nos compartió Radio Curruf, y esto sobre el pueblo mapuche, quienes se retiran de la consulta nacional sobre bases curriculares en lengua indígena por la negativa del gobierno de impartir esta educación de lengua indígena en todos sus establecimientos. Y bueno, vamos a escuchar este audio comunicado. Interviniente del pueblo mapuche, participantes en la consulta nacional indígena sobre las bases curriculares de la asignatura de lengua indígena, se retiran del diálogo con el Estado, porque este último no aceptó el acuerdo de los 9 pueblos de implementar la asignatura en la totalidad de los establecimientos educacionales de Chile. Lo anterior radica en que el Mineduc propuso que solo se implementaría la asignatura en los establecimientos donde se cumpliera con un 20% de estudiantes pertenecientes a los pueblos originarios, lo que va en desmedro del derecho lingüístico de los niños y niñas y la revitalización de las lenguas originarias. Esto es una pésima señal del Estado de Chile, más aún cuando los pueblos conmemoran el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Esta decisión involucra a las regiones de Coquimbo, Región Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, de los Ríos, de los Lagos, Aysén, Magallanes y Antártica Chilena. Y esto porque durante el año 2018 hubo consulta indígena de educación sobre bases curriculares de primero a sexto básico, esto para implementar las asignaturas de lengua indígena en todo Chile. Desde el martes se reunieron los representantes de cada región pertenecientes a los nuevos 9 pueblos con los que mantenían el diálogo nacional y en donde se tenía que acordar las temáticas a nivel nacional. Martes y miércoles trabajaron los representantes de los nueve pueblos, estos que mencionaron, y siendo uno de los puntos que acordaron como inamovible que las asignaturas deberían impartirse en todos los colegios sin exigir 1% de matrícula indígena, que es como se realiza hasta ahora. El jueves se realizó un diálogo en el cual asistió el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa Solís, obteniéndose como respuesta mantener la cobertura del 20% existente hasta ahora, que es obligación, solo en donde exista ese porcentaje. En los demás establecimientos y regiones, la enseñanza de lengua originaria es voluntaria y a disposición de los directivos de cada colegio. El pueblo mapuche fue el único que respetó su palabra respecto a que si el Estado no implementa la asignatura en todos los colegios y sin porcentaje de matrícula indígena, se retiraban de la consulta, el cual pues era un acuerdo de los representantes de los 9 pueblos emanados del trabajo de los días anteriores, que fue el martes 26 y miércoles 27 de marzo. Y bueno, debido a esta decisión, pues esperan reacciones y movilizaciones del pueblo mapuche. Y pues mientras les compartimos pues ese audio que nos dejó Radio Curruf sobre este pueblo mapuche y pues este fallo, ¿no?, sobre esta matrícula educativa. Y continuamos con más información, ahora del observatoriopetrolero.org, que nos comparte el artículo Federaciones de las cuatro cuencas logran llevar a consulta previa del lote 192 a territorio indígena en la etapa preparatoria. Dice, señalan que antes de continuar diálogo preparatorio es importante que el Estado asegure derechos y seguridad ambiental en el próximo contrato petrolero del lote 192, porque tiene rango de ley. La próxima reunión será a inicios de mayo. Representantes de la mayoría de las comunidades del lote 192 se reunieron los días 21, 22 y 23 de marzo en Iquitos, con representantes del Ministerio de Energía y Minas para la reunión preparatoria de la consulta previa. Los días de reunión presentaron problemas usuales de faltas de respeto y de enfoque intercultural, problemas que lamentablemente son práctica común del Estado peruano cuando se trata de los pueblos indígenas. Sin embargo, el principal conflicto se debió a la falta de transparencia del Ministerio de Energía y Minas relacionada a los avances que el sector sostiene con otro grupo de representantes de comunidades que, si bien son afectadas por el lote, no representan a la mayoría, y que además jugaron un rol cuestionable durante el proceso de consulta 2015. Ya no queremos consultas con trampas, que la minoría vaya a firmar. ¿Por qué la minoría tiene favoritismos del Estado?, expresó Anselmo Pisango, APU, de la comunidad quechua Payacú. La otra vez no quisimos pisar el palito del 0.75 para el Fondo Social y ustedes firmaron con ellos. No queremos consultas con trampas, queremos consultas de buena fe. Y dice, el día 22 fue de público conocimiento gracias a una publicación en redes sociales de la página Pueblos Afectados por el Petróleo, la firma de un plan de consulta con otros representantes en Iquitos, mientras que la mayoría de representantes esperaba la presencia del director de la Oficina de Gestión Social del MEM para recién iniciar la reunión preparatoria. Los representantes mayoritarios esperaban que el MEM diera respuestas a los requerimientos de información de las federaciones, así como que presentara las incorporaciones de las propuestas de las federaciones en su plan de consulta. Sin embargo, esta agenda no se pudo abordar ya que las federaciones y los representantes de la mayoría de comunidades requieren garantizar, en primer lugar, que las siguientes etapas del proceso no continúen sin antes ellos haber aprobado el plan de consulta y, en segundo lugar, que la reunión preparatoria de discusión del plan de consulta se diera en territorio indígena para garantizar la participación efectiva de todos y todas. Ante las primeras negativas del MEM frente a la exigencia de las comunidades, el presidente FECONACOR, Carlos Sandy, denunció esta desnaturalizándose esta reunión en relación a objetivos del diálogo preparatorio de un proceso de consulta previa. Y dice, aquí nos ven a cuatro mujeres representantes de las comunidades, queremos demostrarle que no somos cuatro mujeres nomás, señaló Rosa Dawa, APA, de la comunidad quichua, 12 de octubre. Por eso solicitamos que la próxima reunión sea en nuestro territorio, para que las demás mujeres puedan expresar sus demandas hacia ustedes. La desconfianza de los y las representantes mayoritarias hacia el ministro de Energía y Minas y el grupo minoritario de representantes con quienes el MEM sostiene reuniones paralelas no es infundada. En 2015, durante la última etapa de la consulta previa, las federaciones no habían llegado a un consenso con el Estado sobre el porcentaje que sería destinado al Fondo Social de las Comunidades y otros puntos. Al pedirse un cuarto intermedio, el MEM y el Ministerio de Cultura aprovecharon para firmar un acta de consultas con las otras federaciones y aprobar el fondo social sea solo del 0.75 de la producción, un porcentaje bastante bajo. Ello fue calificado por los y las representantes mayoritarios como un acto de traición y desde entonces no han vuelto a articular sus luchas con dicho grupo. Y así continúa este artículo, que es un poco más extenso y que pueden revisar en el portal observatoriopetrolero.org. Y las mismas dinámicas que se establecen en muchos países con comunidades indígenas, donde se quiere favorecer un tipo de consulta amañada, con favoritismos, con previos acuerdos, con la instauración de un proyecto que arrase la indignación y las cuestiones que quieren presentar las comunidades y que las deja fuera completamente. Entonces, los invitamos a checar esta información y vámonos con más. En la semana del 18 al 22 de marzo, el pueblo salvadoreño volvió a salir a las calles para exigir que la Asamblea Legislativa no ceda ante las presiones de las empresas privadas y los sectores de derecha que pretendían privatizar la gestión del agua. En las movilizaciones exigieron que se apruebe una ley general de aguas con enfoque de derechos humanos y que la gestión esté a cargo de un ente rector únicamente representado por el Estado, es decir, sin injerencia del sector privado. La presión social ha logrado que los diputados retrocedan y rectifiquen su postura. Esto de acuerdo a la diputada Dina Argenta, el martes 26 se retomó la discusión parlamentaria de cero, considerando los cuatro proyectos de ley que ya existen para acordar una ley general de aguas que tengan enfoque de derechos humanos. El coordinador del movimiento de víctimas afectados y afectadas por el cambio climático y corporaciones, José Santos Guevara, explicó a Radio Mundo Real cuál es la problemática del agua en El Salvador y cómo se conforma la comisión del agua que se pretendía armar y que el jueves 21 se logró frenar por presión social. Desde el MOVIAC rechazaron que el intento de privatización del agua por parte de las empresas miembros del sector industrial, Cámara Agropecuaria y de transnacionales como Coca-Cola, Saab Miller, que se han empecinado en aprobar el proyecto de ley integral de agua, la cual es una trampa para lograr que el control y comercialización del agua sea desde las empresas privadas. Desde Cesta, amigos de la tierra, El Salvador, Silva Quiroa analizó que el logro de frenar el avance privatizador en este país y recordó la postura de esa organización que es parte del MOVIAC para gestionar el agua en forma comunitaria y estatal, y también llamó a reflexionar sobre la escasez de agua en gran parte del país. En la noche del jueves 21 de marzo, los parlamentarios decidieron anular el decreto que permitía la privatización y anular todo lo que ha discutido e iniciar la discusión de toda la Ley General de Aguas, compuesta por más de 160 artículos. Y bueno, esta es la información que nos comparte Radio Mundo Real sobre esa lucha que lleva el pueblo salvadoreño y que pues sigue en movilización por el derecho al agua, y que pues vemos que ese afán privatizador de ese vital líquido pues no únicamente es en México, sino en todo el mundo, y que da mucho que pensar en esas campañas que dan de que el agua se está acabando, si en realidad se está acabando, ¿por qué les interesa tanto manejar el agua? Regresamos con más noticias. Y más bien con esa noticia terminamos el bloque de internacionales y vamos a un corte musical en el que tenemos una canción de Tata Barahona que se llama No le entregues al poder. Vamos a escucharla. Pretenden comprarnos, ya nos calcularon precio, ya nos dieron un respiro, pero ahora han de quitarlo. No te dejes masticar, no te dejes tú comer, tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz. entre sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. ¡No! Encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Ellos están preparando una fiesta, su retorno. Ya nos dieron un suspiro, pero de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder, o sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Oh, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Oh, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Y continuamos con más información. Ahora vámonos ya con el ombligo del monstruo acá en México. Y empezamos con una noticia preocupante, que realmente nos pone en alerta a todo el movimiento social y que nos hace otra vez ponernos a buscar, ¿no? A movernos y a informar sobre la desaparición de Gonzalo Molina, vocero de la CRAP PC de Tixla. Gonzalo Molina González, promotor y vocero de la Coordinación Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria CRAC PC de Tixla, y tres de sus familiares se encuentran desaparecidos desde las 10 horas del martes, cuando viajaban en un taxi de la Ciudad de México. Denunciaron ayer sus compañeros y su esposa. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero explicó que el expreso político Molina González, liberado el pasado 28 de febrero del penal de Chilpancingo, donde estuvo más de 5 años acusado falsamente de privación de la libertad, robo y terrorismo, comenzó a recibir amenazas de la delincuencia organizada. Por ello se trasladó a la Ciudad de México bajo su propio riesgo para exigir medidas de protección para su integridad física y la de sus familiares ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Aunque se le otorgaron, las autoridades no concretaron las medidas para la protección de Gonzalo Molina y de su familia. Este lunes, tras participar en un conversatorio en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, a Gonzalo lo intentaron secuestrar en las propias instalaciones de esa casa de estudios, en la UNAM. El martes 26, durante una marcha de Acción Global por Ayotzinapa, recibió amenazas de Yasmín, la norteña, una militar integrante del grupo delictivo Los Viagras, que opera en Tierra Colorada y El Ocotito, Posteriormente se detectaron dos individuos tomándole fotografías durante la marcha a él y el domicilio donde habrán de pernoctar. Compañeros de Molina González decidieron trasladarlo a él y a sus acompañantes a otro lugar con menor riesgo donde tendrían acompañamiento. Se decidió contratar los servicios de un taxi y monitorear el avance del vehículo. Asimismo, se le hicieron dos llamadas sin problema. A 5 cuadras del punto solicitado, la aplicación de taxis dio por terminado el viaje. Era alrededor de las 10 de la noche. Cerca de Martín Carrera, hasta las 12 horas, hasta la medianoche, compañeros de la Brigada Paz Marabunta recorrieron la zona sin encontrarlos. Desde entonces no se sabe nada de ellos y sus celulares están apagados. Ausencia Honorato, esposa de Molina González, confirmó que desde el martes no tiene comunicación con su esposo y sus tres acompañantes. Hasta ahorita, las 9 de la noche del miércoles, nadie me ha llamado. En el comunicado se exigió al gobierno federal, a la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al subsecretario para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, la localización y presentación con vida de los compañeros. Los responsabilizamos por cualquier afectación a su integridad física y psicológica, toda vez que fallaron en el otorgamiento efectivo de las medidas cautelares que ofrecieron. Y bueno, pues esto es bastante grave, lo que está pasando acá en México, y cómo no es suficiente, es una fuerza que se concatena, la del gobierno, con la represión de meter a los activistas, a los defensores, a las cárceles y al crimen organizado para desaparecerlos y asesinarlos. Sí, más porque Gonzalo Molina pues había sido recientemente liberado el 1 de marzo, entonces pues también la preocupación era esa, ¿no? Que a poco tiempo de haber sido liberado y que la criminalización que se lanzó contra él y contra los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias pues ha sido constante, y pues es preocupante que durante esta movilización, a pesar de que él había venido a pedir medidas cautelares y que se sabe todo lo que han pasado en su comunidad justamente por defenderse, pues que haya recibido amenazas y después ahora se presente esta desaparición forzada, ¿no? Y desde acá, desde Noticias de Abajo, también le exigimos al gobierno y a todas las instituciones estatales la aparición con vida de nuestro compañero, y exigimos su agilización en estos procesos que a veces no mueven ni un solo dedo las malditas autoridades. Vámonos con más información. Y también pues tenemos el asesinato de la defensora de derechos indígenas y del territorio, Eulodia Lía Díaz Ortiz, y ella fue asesinada con arma de fuego, y de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, la activista fue abatida en presencia de su hijo y su nuera el pasado 25 de marzo por un representante de una paralela y oficialista comisión indígena de Trueque. La víctima era parte del Consejo Indígena de Trueque en Santiago Tianquistenco, en Estado de México. Y según Seferino Ladrillero, que es este Centro de Derechos Humanos, el anterior alcalde de este municipio, Antonio Barrera, le dio su respaldo al agresor para administrar y representar este Consejo Indígena de Trueque, aun cuando sus miembros estaban en desacuerdo por no respetar la organización propia del Tianguis en 2017. El Tianguis de Trueque es una tradición de Santiago Tianguistenco y ha sido administrado de forma autónoma por sus integrantes indígenas otomís, tlahuicas y nahuas, y este trae al turismo, razón por la cual los gobiernos municipales han querido administrar económicamente dicha práctica, aparentando acciones en favor de los pueblos indígenas. Y pues no solo el Centro de Derechos Seferino Ladrillero, sino también pues nosotros exigimos que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realice una pronta investigación de los hechos para que se lleve ante la justicia a los implicados. También llaman a las autoridades mexicanas en sus tres niveles a garantizar la integridad de personas integrantes de este consejo, porque pues no queremos a más defensores y también integrantes de organizaciones autónomas de pueblos originarios que sean asesinados por estos porros del Estado que luego se infiltran y que andan ahí persiguiéndolos, ¿no? Y bueno, pues ahí nuestro acompañamiento a la familia de la compañera Eulodia, y pues también exigimos justicia. Y Y regresamos con más información ahora sobre el neoextractivismo. Tenemos una nota de pie de página, pero parece que ya no está. ¿Quién sabe? Entonces, bueno, quién sabe qué habrá pasado con pie de página, pero lo que sí tenemos es una nota de proceso que nos dice: por adjudicación directa, Fonatur otorga los tres primeros contratos del Tren Maya por casi 100 millones de pesos. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, otorgó por adjudicación directa, es decir, sin proceso de licitación público, los primeros tres contratos del Tren Maya, que suman 99.870.000 pesos. Dichos contratos abarcan servicios de asesoría para el programa maestro, la estructuración jurídica y el análisis económico-financiero del megaproyecto que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con una consulta realizada por APRO en el portal de compras gubernamentales, Compranet, el Fonatur adjudicó el contrato de asesoría jurídica al despacho Woodhouse Lorente Ludlow, SC, por 44 millones de pesos. El de asesoría económico-financiera recayó en PricewaterhouseCoopers por 32 millones de pesos y el de asesoría técnica para el plan maestro lo dio Steel Davis Enclave México por 23.870.000 pesos. Durante el foro Expo Rail 2019, Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, informó que la dependencia también busca integrar a Goldman Sachs y McKinsey en el proyecto y que el despacho Deloitte, representado en México por Galaz Yamazaki Ruiz Urquiza, integre los fideicomisos de inversión y de bienes raíces, Fibra. El funcionario anunció que en el 2019 el Fonatur invertirá 1.000 millones de pesos en los estudios que avalarán el Tren Maya y que la institución lanzará 10 licitaciones relacionadas con la construcción y operación del ferrocarril. Jiménez Pons reiteró que el megaproyecto se elaborará de acuerdo a las normas internacionales y con consultas a las comunidades indígenas que se verán afectadas. Pues ahí ya tenemos una falla, ¿no? De facto. Porque cómo es posible que estén ya buscando asesoramientos técnicos del plan maestro, asesoramiento jurídico, cuando hay una reserva de la biosfera, hay áreas naturales protegidas, hay comunidades indígenas en contra, hay un ecosistema que se tiene que preservar, hay animales en peligro de extinción en esa zona, y bueno, los problemas sociales, políticos y ecológicos son muy grandes en esta área, y la verdad la supuesta consulta que se hizo a bote pronto, incluso antes de entrar al gobierno López Obrador, no es realmente una consulta, sino que se igualaría lo que es una encuesta, que no tendría ningún valor legítimo para llevar a cabo este megaproyecto. Entonces, desde acá de Noticias Navajo, pues nos planteamos en contra de este megaproyecto y por la reivindicación de los derechos de las comunidades y de la madre tierra, ¿no? Porque ambos tienen derechos y no están siendo contemplados en este megaproyecto. Vámonos con más información. Y bueno, en esta constante de simulación de consultas que se ha desatado durante este gobierno actual, les vamos a compartir el pronunciamiento en donde pueblos del Istmo exigen respeto a sus derechos. Y bueno, las comunidades, grupos y colectivos de trabajo y las organizaciones indígenas y de derechos humanos aquí firmantes expresamos nuestra preocupación y malestar por la convocatoria emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y operada por el naciente Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para la realización de asambleas regionales de consulta en relación al programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, Corredor Interoceánico. Desde hace muchos años hemos denunciado los planes de despojo y saqueo que significan para nuestros pueblos los programas de desarrollo para el Istmo de Tehuantepec, impulsados por los gobiernos del PRI y del PAN, y la reciente declaración peñista de zonas económicas especializadas y el programa que hoy impulsan y dar por hecho la administración del presidente López Obrador es una simple continuación de esos viejos planes, los cuales han contado y cuentan con la aprobación e interés de gobiernos extranjeros y empresas transnacionales. Es por ello que nos pronunciamos de la siguiente forma. Número uno, declaramos que esta pretendida consulta es una simulación que solo busca cubrir formalidades, pues las 8 sedes elegidas para la realización de dichas asambleas se ubican fuera de la zona de impacto directo de este programa y por su diseño les impide a las comunidades afectadas de manera directa conocer, analizar y resolver sobre un proyecto que las afectará de manera directa, ya que la información en general no es en lengua materna, escasa y no contempla los impactos sociales y ambientales, además de que no existen estudios ni manifestaciones de impacto ambiental ni social. Esas asambleas de consulta, por la forma en que han sido convocadas, no aseguran la participación de las mujeres indígenas, ya que son contadas las mujeres que tienen la calidad de autoridades comunitarias. Estas asambleas, al parecer, están orientadas a legitimar hechos consumados. Prueba de ello es que la convocatoria da por hecho la validez del proyecto y se define como una acción para tomar en cuenta unilateralmente por el gobierno federal lo que puedan o decidan proponer los integrantes de los pueblos y comunidades del Istmo que puedan participar y dar al proyecto como hecho consumado. En el mejor de los casos, las opiniones que se den serán motivo de ponderación por parte de un gobierno federal de forma unilateral y discrecional. Declaramos que viola los derechos de los pueblos indígenas, pues a pesar de que se invoque a los instrumentos internacionales como es el convenio 169 de la OIT, no respeta los principios de ser previa, libre e informada y de buena fe. Los tiempos y modos para tomar decisiones de nuestras comunidades son otros, y más en temas que les puedan afectar directamente. Declaramos que este programa señala de manera equivocada que un amplio sector de la población ismeña vive en la pobreza por no haber sido integrada en los planes de desarrollo y de inversión. La pobreza del Istmo se explica por la imposición precisamente de planes y programas de inversión que han significado despojo de nuestras comunidades y el enriquecimiento de grandes empresas. El mejor ejemplo es el megaproyecto eólico, donde las empresas europeas obtienen año con año ganancias multimillonarias y nuestros pueblos pagan, cuando lo tienen, tarifas elevadas y cuentan con un pésimo servicio eléctrico. Nos preocupa que un gobierno cuya bandera es primero los pobres le dé prioridad a inversiones para un megaproyecto y deje a considerar como acciones a mediano plazo las inversiones para mejorar la escasa y pésima infraestructura con la que cuentan nuestros pueblos. Como se ha expresado en diferentes encuentros y asambleas comunitarias, las prioridades son el agua, la educación y los servicios médicos de calidad, caminos, apoyos para campesinos, artesanas y comerciantes, y la seguridad, esta última tan urgente y necesaria. Por esto, antes expuesto, nos pronunciamos por la realización de una consulta que cuente con los estándares internacionales para que se asegure su carácter previo, libre e informado y que sea realizada en las comunidades directamente afectadas por el megaproyecto transísmico, y también por la cancelación de los ejercicios de simulación, que son estas llamadas asambleas regionales que al parecer solo buscan legitimar un megaproyecto ya pactado con los grandes capitales. También porque se dé prioridad en la inversión pública, la dotación de servicios públicos de calidad, en particular a los de salud y educativos, a nuestros pueblos, y se canalicen recursos suficientes para la ejecución de infraestructura comunitaria y de comunicaciones. Y también porque sea tomada en cuenta la voz de intereses de las mujeres en la ejecución de cualquier proyecto de inversión. Le hacemos un llamado al presidente López Obrador y a la burocracia neoindigenista para que dejen de lado las simulaciones y no impongan megaproyectos donde las comunidades sigan siendo despojadas en nombre del desarrollo. Esperamos que esta invocada cuarta transformación no se convierta en más de lo mismo: despojo, pobreza y violencia para los dueños históricos del territorio. Y bueno, vienen las organizaciones firmantes, y bueno, justamente el afán es seguir imponiendo consultas sin haber informado a las poblaciones, lo mismo que está pasando en Morelos, en donde a las personas en las preguntas pues únicamente se les dice lo bueno del proyecto, ¿no? Entre comillas, lo bueno. Pero no se les dicen las afectaciones ni todo lo que implica estos megaproyectos. Y bueno, en este caso, ¿por qué? Pues ya anunciaron esta consulta para la imposición de este megaproyecto en el Istmo de Tehuantepec, y que pues sigue siendo la continuidad neoliberal de otros gobiernos en el actual. Y bueno, pues ahí les dejamos ese pronunciamiento de los compañeros y compañeras de los pueblos del Istmo. Vámonos con más información, y ya estamos ahora en Chihuahua. en el que nos dice es el estado más peligroso para los defensores de derechos humanos. Esto lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nos lo comparte el portal desinformémonos.org. En los últimos 10 años, 27 activistas fueron asesinados en Chihuahua, lo que lo convierte en el estado más peligroso para los defensores de derechos humanos, señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el informe, Políticas Integrales de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. De acuerdo con la comisión, la mayoría de los homicidios en la entidad permanecen en la impunidad y no hay acciones coordinadas entre las autoridades y los tres niveles de gobierno para garantizar una política integral de protección. En Chihuahua nos falta caminar mucho para garantizar la integridad de defensores de derechos humanos y periodistas, dijo Ricardo Neves, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante la presentación del informe, luego de recordar los asesinatos de la periodista Miroslava Brecht y el ambientalista Julián Carrillo, sucedidos el 23 de marzo de 2017 y el 24 de octubre de 2018, respectivamente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que en Chihuahua se concentra 30% de las medidas de protección que otorga la Comisión y que las medidas de las autoridades no es suficiente, además de que es necesaria la creación de políticas integrales basadas en un marco legal sólidos, con recursos financieros y humanos suficientes, autonomía de los organismos de protección y protocolos acordes a cada caso y amenaza. Por su parte, Garance Terdiu Siolkowski, oficial del Programa de Amnistía Internacional México, indicó que no hay respuesta por parte del gobierno federal y local a los riesgos que enfrentan los defensores y que tampoco hay voluntad política para crear una política integral de prevención y protección. Y bueno, así es Chihuahua, donde defender la tierra, defender la libertad de expresión, defender los derechos humanos, te abre a las ofensas del narcogobierno. Pues que todos sabemos que son narcogobiernos en el norte y que controlan el tráfico de drogas y Estados Unidos, y entonces pues, se vuelven incómodos para el desarrollo de esta economía criminal y son asesinados, desplazados o desaparecidos. Bueno, vámonos con más información. Y bueno, después de que Andrés Manuel López Obrador exigiera una disculpa al gobierno español por la colonización, pues también tenemos una declaración de Marichuy que dice: lo que AMLO tiene que hacer es dejar de despojar de la tierra a las comunidades. Ante la polémica que desató la solicitud de Andrés Manuel López Obrador a la corona española para que pidan perdón por los agravios a los pueblos indígenas durante la conquista de México, la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio Marichuy, señaló que lo que el presidente tiene que hacer es dejar de despojar de las tierras a las comunidades. De acuerdo con la lideresa indígena, pedir que España se disculpe es una simulación, pues actualmente sigue la imposición y el despojo a través de los megaproyectos en territorios indígenas, como el Tren Maya. Todos esos proyectos son la continuación, es el despojo, están pensados para fortalecer el gran capital y no son pensados para beneficio de los pueblos, dijo en entrevista. Y bueno, esto semanas antes de que la carta de AMLO pues llegara a España, ¿no? Marichuy aseguró que si López Obrador quisiera beneficiar al pueblo, detendría la imposición de los megaproyectos, los cuales, además del impacto ambiental y el arrebato de tierras, traen consigo violencia, hostigamiento e incluso asesinatos a los opositores, como sucedió con el activista y opositor a la termoeléctrica en Huesca, Samir Flores, en Amilcingo, Morelos, el pasado 20 de febrero, cuando fue asesinado en su domicilio. Se ve hacia dónde va caminando este presidente, porque si él quisiera, paraba todo para beneficiar al pueblo, pero es muy claro que no le interesa la vida de las comunidades, señaló en entrevista. Y bueno, la difusión de la petición de AMLO hacia los reyes de España ha causado polémica tanto en México como en países europeos, así como ha dejado ver con comentarios racistas de ambas naciones a través de las redes sociales. Y bueno, esto fue lo que resultó esta petición de disculpa de Andrés Manuel. Pues en realidad debería de dejar de ser farol de la calle y iluminar al país que tanto dice que y tanto decía que iba a defender. Y bueno, ahí les dejamos esa nota y esa declaración de nuestra compañera Marichuy. Y regresamos con más noticias. Y ahora con información del portal de Contralínea, que nos dice: Corte de Canadá analiza asesinato de Abarca, opositor a la minería en Chiapas. La Corte Federal de Canadá atendió este 25 de marzo el caso de Mariano Abarca, activista contra la minería, que fue asesinado el 27 de noviembre de 2009 en Chiapas. Antes del crimen, el activista denunció golpes, acoso y amenazas, supuestamente por parte de la empresa canadiense Backfire Exploration. La embajada sabía del peligro que vivía Mariano y pudo evitar apoyar a la empresa y por lo tanto el asesinato, comentó a Contralínea Libertad Díaz, quien como parte de Otros Mundos acompaña el caso en Ottawa, Canadá. Los abogados de la familia, las asociaciones Otros Mundos y Red Mexicana de Afectados por la Minería pidieron que se investigue la actuación de la Embajada de Canadá en México por omisión y acción en el conflicto. Nosotros llegamos a la Corte Federal porque el comisionado de la Integridad del Sector Público de Canadá se niega a hacer una investigación sobre la actuación de la embajada, explica Libertad Díaz. Agrega que uno de los objetivos es que el Estado canadiense se responsabilice de la vigilancia de los derechos de los afectados por la minería, ya que sus cuerpos diplomáticos, que son los que promueven los intereses económicos de las empresas en otros países. Ningún caso similar había llegado a esta instancia, aunque no es la primera vez que esta embajada actúa a favor de empresas canadienses, aun cuando la vida de las personas defensoras de la tierra y el territorio corre en peligro, señala Otros Mundos en un comunicado. Libertad Díaz destaca que hoy ya se han presentado los argumentos y estamos a la espera que el juez pueda dar una sentencia pronto. Y bueno, también los invitamos a revisar el portal de Otros Mundos Chiapas, que seguramente ahí también debe de tener información sobre esta noticia. Esperamos que la justicia llegue para los empresarios mineros y para el gobierno canadiense por su omisión y acción. Vámonos con más información. Y en el marco de la convocatoria a la movilización nacional e internacional a 100 años del asesinato del general Emiliano Zapata Salazar, cuyo epicentro será en Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 2019, el Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno de Chiapas, convoca a las y los adherentes de la Sexta, redes de apoyo del SIG, redes de resistencia y rebeldía, pueblo creyente, sectores de trabajadores del campo y la ciudad, colectivos y organizaciones que luchan y se organizan contra el capitalismo, a la movilización estatal que se realizará el 10 de abril de 2019 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que iniciará a las 9 de la mañana con una marcha que partirá de la entrada poniente de la ciudad, que es la carretera libre a Tuxtla Gutiérrez, a un costado de la gasolinera Olín, hacia la Plaza de la Resistencia y de la Paz, frente a la Catedral, en donde se llevará a cabo una concentración en la que se compartirá la palabra de los pueblos del Congreso Nacional Indígena. Y bueno, esta convocatoria que la comparte el Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno de Chiapas, sumándose a estas actividades que se realizan a 100 años del asesinato del general Emiliano Zapata. Sí, y esto es parte de las jornadas que se estarán haciendo, no solamente en Chiapas, también en Oaxaca y en acá en Morelos. Justamente en Chinameca, si bien aquí se invita a los compañeros a participar el 10 de abril en una actividad en Chiapas, también esperamos que compañeros del CNI puedan acompañarnos en las actividades que se estarán realizando en Chinameca. Y pues acá desde Noticias de Abajo y el Laboratorio Popular de Medios Libres estamos gestionando un camión también para los que quieran ir a darse la vuelta por estas tierras zapatistas. Este camión pasará por Amilcingo, luego por Chinameca y luego por Huesca para dar cobertura al proceso de resistencia que se está generando contra el proyecto integral Morelos y para acuerpar la lucha de los compañeros de comunidades indígenas de este estado, bueno, de estos estados. Y bueno, esas son todas las noticias por hoy. Esperemos que les hayan gustado. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Noticias de Abajo @RiseUp, también en el Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter, ¿qué más? Diáspora, Mastodon y demás redes libres y no libres, que nos compartan su información, que también difundan este noticiero, que hagan su propio noticiero también o sus propias cápsulas, que nos quieran mandar cualquier contenido. Y pues seguimos en la resistencia radiofónica. Sí, también quería comentar, el día de ayer se realizó una presentación de un documental en el Seminario Permanente Afroindígena de la UNAM. Y este documental, que es uno de los que se han estado difundiendo por la libertad de los presos negros en Estados Unidos. Este documental se llama Agosto Negro, Hip Hop. Y bueno, este es uno de los tantos documentales que también hablan sobre presos políticos que están en Estados Unidos y que vienen justo con la convocatoria de seguir difundiendo estos documentales ahora que se acerca el cumpleaños 65 de nuestro compañero Mumia Abu Jamal, y que pues se pretende hacer acciones de difusión justamente para exigir la libertad de los presos que aún mantienen rehenes el Estado allá en Norteamérica. Y bueno, el miércoles, ahí viene la convocatoria, la pueden checar en el perfil de Mumia Libre o en la página de Amigos de Mumia México. Y bueno, pues ahí les estaremos compartiendo una notita sobre lo que fue la presentación de este documental y también esta convocatoria que pues pretende visibilizar a todos los presos políticos que aún mantienen secuestrados y que pues ahorita se encuentran, como nuestro compañero Mumia, no solo peleando por su libertad, sino también por su salud, ¿no? Entonces, ahí les estaremos compartiendo esa nota. Y bueno, pues sería todo. Muchas gracias. De este lado, Witsi. De este lado, Pancho. Y nos vemos en la próxima emisión de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Vámonos con una canción ya para cerrar este noticiero. Ahora que estuvimos un poco fresas, vamos a poner algo un poco más punk. Y bueno, ahí les va. ¡Peleamos con el puño cerrado! ¡Peleamos con la fuerza!